la primera vez que el Festival de Corto va a tener vida propia, decimos nosotros, porque va a estar separado de lo que es la tradicional muestra de cine nacional Lucas de Mare. Y para nosotros es un desafío poder llevar adelante este festival. Entre las novedades que tiene este festival, habida cuenta de esta vida propia que va a tener, y como cosa que hemos mejorado de otras ediciones, este festival tiene una preselección y lo que se va a ver en competencia son 19 cortos seleccionados, preseleccionados por un grupo de gente que participa de la comisión organizadora, y que van a ser los 19 cortos que se van a pasar en competencia oficial, más los 3 cortos de Olavarría. También la participación de un jurado que en definitiva va a definir la premiación, que este año va a estar presidido por un director de trayectoria como Eduardo Calcaño, y al jurado que se ha sumado un director de otra generación como es Pablo Ranto, y un actor de reconocida trayectoria como Gustavo Garzón, quienes van a tener la responsabilidad de definir la premiación de este festival.